¿Escuchaste a las cosas hablar? ¿Murmurarte su calma cuando entras a tu casa? Vasijas, libros, piedras recogidas, una muchedumbre por los estantes te interpela. ¿Las escuchás revelarse? ¿Decirte de tu alteración al manipularlas? Se vuelca la sartén, se derrama el aceite y pudo haber sido una catástrofe. ¿Escuchaste a las cosas hablar? A veces incluso dar lecciones de termodinámica con la vibración que las desliza, con el calor que las hace intratables, o de astronomía cuando una planta te indica por su palidez el exceso de luz, las entradas del sol según las épocas, maestras silenciosas del azar y los cambios en la repetición. Es julio y ya están abriendo los pimpollos de jazmín. Limpiaste de hojas el cantero y sin buscarlo creció un helecho. Un círculo de irregularidades a cada instante te convoca. Verdadera academia socrática de la convivencia. Cada perla hallada un mundo completo y orgánico. Cada día afinar la escucha.